6 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos aquí por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que este fin de se viene la séptima edición. ¿En qué momento? No lo sé, pero ya estamos en la séptima edición. Ya estamos, dices. Imagínate ellos que están organizando, laburando full, cómo estarán. Bueno, se viene la séptima edición de la Fan Expo La Pampa, en este caso en Intendente Alvear, y para que nos cuente cómo se están preparando y bueno, toda la movida, ¿no?, que va a tener la Juventud Pampeana próximamente. Está en comunicación ya con nosotros el director de Juventud de la provincia, Rodrigo Drager. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gaby Torres lo saluda. Hola, un saludo a vos y a toda la audiencia. Séptima edición ya. Séptima edición, sí, tal cual. Después te voy a preguntar cómo se preparan para la octava y te voy a meter presión para la décima, pero después al final de la nota. Bueno, dale. Rodri, bueno, primero, gracias por tu tiempo, como siempre. Y lo otro, bueno, cómo se están preparando y contame toda la movida que ya se viene dentro de poquito. Bueno, sí, no, en realidad, o sea, nosotros como que ya vamos, no digo como ya por inercia, pero sí. ya estamos como pensando, sí. Cada vez que estamos planificando una, estamos planificando dos o tres en simultáneo, entonces sí, sí. Es como que llegan y ya sabemos que hay que continuar con otra. Así que, pero cuando frenemos un poquito, tal vez tomemos también conciencia de toda la movida. Pero al Intendente Alvear viene muy bien. Siempre son cada 15 días y esta vez fue cada 3, porque tuvimos también el aprender sí. a gobernar el 6 de septiembre. Entonces, uh-huh. digamos, también hicimos eso, que es un programa muy importante, que ya tiene incluso muchos años. Desde 2006 que está, uh-huh. y para Alvear puntualmente, nosotros siempre lo que decimos es que si bien tenemos un marco, una serie de actividades programadas, cada Fan Expo distinta, y bueno, uh-huh. Puntualmente la séptima, que es la de Intendente Alvear, nos juntamos con jóvenes del nivel secundario, de la sí. localidad, de todos los colegios, desde primero a sexto, el secundario, y bueno, digamos, les contamos, para los que no la conocían, sí. y como siempre nosotros a disposición de justamente las juventudes locales del norte, pero puntualmente de Intendente Alvear. Entonces, esta puntualmente tendrá unas cositas distintas, ajá. también en el marco del mes de las juventudes, por septiembre. Sí. Así que como novedad habrá incluso afuera, no solamente el por más derecho que se hace de 2 a 6 de la tarde en el espacio exterior del Club Ferrocarril Oeste, este ajá. sábado 17, sino también habrá torneos de ping-pong, de fútbol, tenis y de triples, que fue lo que nos pidieron puntualmente los jóvenes de ahí. Entonces, mira. Nosotros nos adaptamos. De hecho, por ejemplo, en Canto Ará hubo torneo de Valorant en vez de Counter, porque lo pidieron, y así varias cosas que han ido cambiando. Y puntualmente, al final, habrá un concurso de baile en pareja, justamente desde las juventudes locales, con premios también ahí, que nos lo pidieron. ¿Sí? Sí. Entonces nos adaptamos, aunque sabemos que está rozando una temática que no es bien la de K-pop, anime, gamer y freestyle. Sí. Es es plasmar lo que nos piden también las juventudes, y nosotros estamos a disposición, como siempre. Si no, seríamos bastante no hablaría bien de nosotros el que nos piden algo y no podamos hacerlo. Tal cual. Sí, está buenísimo eso, ¿no? Justamente te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque me imagino, recorriendo cada localidad ya con la séptima edición, bueno, obviamente tienen que escuchar a los jóvenes y también a lo que van pidiendo de acuerdo a cada localidad que pampeana, ¿no? Sí, igual, a ver, como te digo también que hacemos el concurso de baile, que aparte es algo lindo, no es algo normal que te pidan que los propios jóvenes quieren bailar, o sea, claro. vos me entendés, desde los actos hasta un montón de cosas y cómo cuesta a veces la participación. Y quieran participar es algo hermoso para nosotros, y al contrario, nos lo plantea incluso a futuro. Uh-huh. Es algo lindo, pero bueno, se dio puntualmente en Alvear, en Luigi, por ejemplo, eran más culturales, nos pidieron trivias de películas y otras cosas más, uh-huh. y karaoke tal vez, para pasar el momento, acá pidieron concurso de baile, entonces... Sí. Nos vamos adaptando de acuerdo también a la idiosincrasia de la localidad. Pero también te digo, había un grupito que mira anime, había un grupito que miraba K-pop, había un grupito que bailaba con los jazz dance, claro. Con los juegos incorporamos algunos más también. las capacitaciones, los tiempos, nos adaptamos y creemos, bueno, en esa reunión puntualmente arrancaron más tímidos y tímidas, sí, y se fueron soltando y fueron largando qué es lo que querían, lo que esperaban. Uh-huh. Y bueno, uno después tiene le llegan comentarios, incluso uno después lo usa en el resto del aprender, sí, que estaban esperando para que se concrete lo que habían pedido. Uh-huh. Así que está buenísimo. Uh-huh. A ver, siempre se escucha a las juventudes, pero más cuando surgen así tan representativas, a uno en realidad incluso lo llena de satisfacción de que está enfocado y de gobierno provincial se intenta enfocar y darle protagonismo, sí, porque no es que solamente se da una chapa, por decirte así. Se los hace protagonistas, sí, y se le da responsabilidades. Pero bueno, también es un desafío constante. Obvio. Y sí, ¿qué te parece? Rodri, ¿también se van a llevar a cabo en este caso las audiciones del programa Pampa Joven? Exactamente. De hecho, justamente hoy tengo que mandarle un mensajito a quienes se hayan inscrito para que lleven las pistas o que nos cuenten si van a tocar con la guitarra, como ha pasado, a capela, digamos. Cada uno tiene algo distinto para que lo preparen y estén ahí con el cronograma al pie del cañón ahí en el escenario. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ya igual te adelanto que hay muchas inscripciones, así que está buenísimo. Sí. Y bueno, vamos descubriendo y se pueden ir mostrando también talentos locales en cada una de las localidades, todas las veces. Está la séptima, que en realidad desde la segunda se vino haciendo, sí, Pampa Joven, sí, y en cada una siempre nos llegamos a este momento y dialogamos y hablamos. Y el jurado que hace la devolución la hace de manera genérica y con cada joven luego se la hace de manera particular, porque la idea no es exponer a nadie. Uh-huh. Y bueno, también tenemos los comentarios de no solo los jurados, sino los propios jóvenes que les sirven también los tips que le dan. Tal cual. ¿Cómo están también con el tema de stand gubernamentales, no? Porque charlaba esta semana con Bolés ahí que van a estar con la campaña documentaria, van a estar también en este caso en esta séptima edición. Sí. Hay varios stands, va a estar Ambiente, va a estar el puesto de DNI, Es con Vos, que es un programa del Ministerio de Desarrollo, Educación, sí, y de Salud, que es, digamos, los jóvenes protagonistas hablando en general de ESI. Mm. En clave juvenil, bueno, y sí, preparándose muchos con eso y muchos para la que sigue, que es la FANESPO por AGS de General Pico, que va a ser la siguiente semana, así que nosotros estamos con los preparativos de esta y ya estamos pensando en esa que va a ser muy grande, 2 días, en Club Independiente, el 24 y 25, todas son de 11 a 20 horas. O sea, bueno, ya te estás hablando de la octava edición. ¿Qué quedará para la décima, no? Un festejo a lo grande, me imagino. ¿Por qué décima? Y porque tienen que hacer 10, porque ya que estamos 7, 8, la novena, ni te pregunto, porque seguro, conociéndote un poquitín, ya debes estar craneándola. Entonces craneándola. Yo igual todavía no sé el destino, pero sí, porque a mí me avisan y yo anuncio nada más. Y sí, es posible que la décima quede un poco cerca acá. Es posible. Bueno. Entonces, sí, estamos haciendo 3 o 4 en simultáneo y estamos pensando las también distintas, tanto la de Pico como las que siguen antes del Mundial, al menos. Estamos pensando qué vuelta darle y también cómo gestionar la cantidad de personas de intereses juveniles e intentando, como siempre, priorizar la participación, digamos que es la idea de la FANESPO, ¿no? Y incluso uno cuando está armando la de Pico, el cronograma y un montón de cosas más, por ahí hay una visión, no digo de las empresas en general, digamos, que organizan eventos, sino una visión más como competitiva, si se quiere. En la FANESPO tenés la parte competitiva cuando son cada uno de los torneos, obviamente, pero bueno, también damos cierto margen para que se inscriba y que sea responsable y se anoten antes, cumplimos reglamento, cuando lo hacemos lo cumplimos reglamento y eso da la parte de justicia y nosotros tanto con la Olimpiada como con el resto de las actividades, lo hacemos. Mm. Somos flexibles en cuanto a la parte previa, pero luego el torneo es el torneo y las reglas son las reglas. Sí. Pero siempre estamos intentando buscarle la vuelta y seguir como siempre ofreciendo herramientas y buscando espacios para que haya un acceso, sí, haya un acceso a cada una de las tecnologías. Los torneos están buenos porque valorizan y porque también es algo lindo. O sea, uno creció pensando, yo una vez voy a jugar un torneo presencial, imagínate, de videojuegos o de cosplay o de baile. Sí. Pero, por otro lado, nuestra idea, y es la idea como siempre del gobernador Cilioto, es el reducir la brecha digital, el que haya acceso a las tecnologías, que cualquier persona pueda tener o pueda probar un simulador de carrera, un simulador de realidad virtual, los Just Dance, que uno en los cumpleaños los pone los videos y los baila, pero en realidad ya te está tomando la imagen, es distinto. Y que puedan tener también eso, que yo Wi-Fi gratuito para los torneos. Rodri, englobando a todas las clases. Sí, tal cual, englobando también todo eso, me parece genial, partiendo ya desde la base, ¿no? Que no solamente se hayan quedado en este caso en Santa Rosa, sino que recorran bastantes localidades de la provincia, ya como decíamos, ¿no? Ya séptima edición, y más allá del chiste de la décima y qué sé yo, me alegra que la juventud pampeana pueda disfrutar siempre, sobre todo de esta Fan Expo. Y sí, y las conversaciones con los propios jóvenes de Santa Rosa, luego la primera fue, porque yo no digo que te sale el capitalino, pero en realidad cuando vos estás viviendo en Santa Rosa, yo soy de todavía, así que yo tengo otro discurso en general, pero uno escucha y entienden y está bueno también para que lo vean, porque está bueno que lleguen, y también uno ha tenido conversaciones, como diciendo, bueno, las están haciendo en todos lados. Bueno, pero vos ves, en realidad, para afuera se ve en todos lados, pero una vez que están en cada localidad, en todas pasa que pasan a la localidad y los jóvenes ahí le piden al municipio ir a la siguiente y que lo lleven, digamos. No es que quedan eso, no es que quedan como si fuese una bandita, para que me entiendas vos, sino son 9 horas, que se está disfrutando de manera distinta, con cosas en simultáneo, y uno quiere que continúe. Y ahí es cuando, digamos, es lo lindo, aunque uno esté cansado por ahí de hacerlo, porque son muchos detalles, muchas cosas. Uno ve luego el trabajo y la respuesta y cómo siguen buscando más. Entonces, es otra cosa, y los jóvenes de la localidad lo ven, lo valoran. Y aparte, vos pensás que en algunas localidades, acá hay más población, pero en algunas localidades por ahí no son tantos los que gustan una u otra cosa. Entonces, es también que encuentren su espacio, ¿sí? Y romper estereotipos y un montón de cosas más. Ya hemos hablado, digamos, de lo que fue en cada localidad. En Santa Isabel pasó que hubo personas que por primera vez tuvieron acceso a una PlayStation, no estoy hablando ni siquiera de los simuladores, ¿sí? O alguno a una compu, incluso 2 generaciones, 3. Y tenías por el otro lado los que lo manejaban de taquito y estaban esperando para tener su momento competitivo. Y se da eso también en descentralizar, en llevar cosas y que se dé este proceso en simultáneo, también está buenísimo y se valora. Y sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, todo el acompañamiento a lo largo de todo el año, que siempre los veo a full en el Instagram también, ¿no? Con jóvenes en línea ahí tirando diversas propuestas. Exactamente. Bueno, sin jóvenes en línea durante la pandemia, hubiese sido difícil poder detectar todo tipo de... Exacto. Detectar y también acercarse de una manera distinta a las juventudes y a hacerlas, digamos, darle un rol. Hay veces que por ahí, vos también hablas con no solo adolescentes, sino con jóvenes en general, por ahí cada uno tiene sus intereses y la idea de juventudes es eso, es hacer protagonistas y darles un valor a cada una, digamos, no juzgar, decir, esto está bien o esto está mal. Bueno, a vos te gusta esto, te gusta esta comunidad, vos estás, sos parte de esto, veamos si hay más jóvenes que esto, creemos, digamos, lazos, hagamos algo para resaltar lo que a vos te gusta, lo que vos haces todos los días con otro nivel. Y eso se valora también. Sí. Rodri, vos sabés que tengo 2 preguntas acá de un oyente, que están a full, ¿no? La primera, ¿cuándo es la próxima en Santa Rosa? ¿Cuándo es la próxima edición de la Fan Expo? Sí. Están muy manija ahí esperando, ¿no? Y la segunda, me piden si van a traer algún músico de covers de temas de anime. Más puntual esto. Bueno. Ah, bien, bien. ¿Están escuchando ahí el vivo. Público otaku en vivo, en sentido positivo? Te están escuchando ahí. La idea es, en Santa Rosa que sí, en el General Pico había intenciones, pero no está confirmado todavía la grilla si viene algún músico de anime. La idea en Santa Rosa es sí. Fecha no te puedo decir, pero vos pensás que antes del Mundial va a ser. ¿Sí? Listo. Es la idea, y la idea es que eventualmente sea en el mismo lugar, si recordás, más yendo hacia el anfiteatro para poder usar todas estas zonas. El Medasur. Pero, claro, exactamente. Pero bueno, todavía no está porque puede llegar a modificarse tanto el lugar como la fecha, entonces no quiero. Pero bueno, está planificada una de Santa Rosa antes de fin de año. Sí. Vamos a ver. Que se confirmen las fechas, el lugar y la demás, pero sí, y está contemplado también artistas de anime puntualmente para cantar, e incluso está prevista, vamos a ver si sea o no, pues me animo a decirlo acá, porque al menos yo la conversación la tuve, está prevista que la banda sinfónica de la provincia pueda llegar a interpretar algunas canciones también. También, qué sé yo, Star Wars y algunas películas también más. Vamos a ver si... Vamos a ver si... La intro de Sailor Moon, ¿sabes qué? Decirle a esta persona que nos escuchó que en Jacinto Arauz, para que vea el trabajo que hace, si se hace localmente, en Jacinto Arauz se presentó una banda que en realidad toca en el bajo y demás, y también cantaba. Que tocó varias canciones de anime, incluso tocaron en vivo y hasta todos las cantamos, vamos a decirlo, varias canciones hasta de Dragon Ball, de Naruto y de Pokémon, y estuvo la famosa también de Dragon Ball, que es como el himno de la persona de anime. Se lo perdió el estimo que la conoces, así que no te voy a... No, yo con tal de que toquen la intro de Sailor Moon, ¿sabe qué, no? Olvídate, me la Sailor Moon. Bueno, sí, yo le voy a... Bueno, ya estoy llamando al director de la banda. Sí. Pero no, ¿por qué Sailor Moon? Hay otra también. Bueno, pero yo soy de la vieja escuela, Rodri. Que yo me quedé ahí, olvídate, en los 90 un poquito. Bueno, no. Yo también, tampoco. Bueno, pero vos estás más en la movida que yo. Rodri, muchísimas gracias como siempre por la onda, por tu tiempo, y bueno, nada, seguimos en contacto, mucha mer este finde, y para el próximo, que sea con Tuti como siempre, y sigan acompañando ahí a la juventud. Esperemos que estén ahí saliendo también en vivo, y estén cuando se den más cerquita de estos pagos. Así que, y desde ya gracias siempre a la radio por cubrir las actividades de la dirección, que nosotros nos hacemos un tiempito, pero súper gustosos y gustosas para poder difundir las actividades, que en este caso están descentralizadas. Sí. Pero bueno, a uno le escriben, o a uno, qué sé yo, digamos, habla con estas personas más grandes por teléfono, después sube los estados de WhatsApp y preguntan, che, ¿cuándo es Santa Rosa? Así que pasa en todos lados, porque lo está viendo que está pasando en otro lado. Tal cual, tal cual. Rodri, abrazo grande. Listo, abrazo grande, hasta luego. Chau.